provocar. Un besito te robé y al besarte me di cuenta que eras como te soñé. Tendré perdón de Dios, porque al estar enamorado, sí, dicen que soy un ladrón. Si robo tu amor, soy un ladrón, ladrón de tu amor, ladrón de tu amor. Si robo tu amor.